Sí, no estamos, no es el mero estar atrás, un presente permanente, corriendo por el canibalismo de la primicia. Encuentro tiene poco de presente, si se fijan, o mucho, depende de cómo se lo quiera pensar, pero lo que sí hace, a diferencia del resto de los medios, es revisitar todo el tiempo el pasado. Creemos que para pensar el presente hay que revisitar el pasado, hay que conocer la historia, hay que pensar los conceptos y hay que dar explicaciones sobre todo. Ese es un poco el ejercicio que, mal o bien, nos venimos transitando.